zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar a través de la operación técnica de nuestro querido compañero acá Nacho Álvarez González, en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos. En estos días de frío, llovizna y frío, como dice algún tango, humedad, llovizna, julio, estamos en invierno, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, hay que transitarlo, quienes tienen la suerte a lo mejor van a tener vacaciones de invierno, en algunos casos, otros no tenemos vacaciones de invierno, no las tenemos justamente porque es un momento en donde hay más trabajo, quizás, en algunos lugares. Y acá estamos, por suerte estoy, no sabía si iba a poder estar, después de que me agarró la moderna, me dejó de cama, pero no. Bueno... Por suerte no fue para tanto, digamos. Lo hicimos frente y estamos listos para la quinta dosis en algunos casos. Bueno, yo nada más, sí. Estaban escuchando que la quinta dosis, entre otros, se la tienen que dar quienes se dieron las dos primeras de Sinopharm. Más las personas que tienen enfermedades preexistentes, inmunodeprimidos. Esas son las que sí estarían en condiciones, tendrían ya que poder darse la quinta dosis. Sí, sí, en el lugar que yo fui a aplicarme, que me aplicaron la vacuna, había gente que estaba con la quinta dosis, era gente mayor, claro. En la mayoría de los casos. Estuvo bien organizado, fue algo rápido, un sábado 9 de julio, en donde quienes trabajamos habitualmente, a mí me vino bárbaro, ¿sí? Y sobre todo por si me pegaba como me pegó, poder estar tranquila en mi casa sin necesidad de hacer cosas por obligación. Bien. Nada, solamente perdí algunas cosas por placer, pero ¿qué va a ser? Bien, Luis, creo que tenemos un programa intenso, tenemos entrevistados y entrevistadas para sí. Hoy, temas vamos de ciudad. A decir por dónde salimos, ¿no? Por Radio La Retaguardia, también los días... martes a las 12 y sábados a las 13 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas Radio Nehuen, radionehuen.radio12345.com los martes a las 19 y por la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Bien, entonces si a Nacho le parece y no perdamos más tiempo, ¿te parece? Vamos directamente a lo que teníamos organizado porque ya tenemos en espera nuestra primera entrevistada, ¿sí? Perfecto, vamos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y estamos aquí en Oíd Mortales. Y ya tenemos a nuestra primera entrevistada en línea, que es Eliana Villar. ¿Qué tal, Eliana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo, Cristina Varela, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Eliana, Eliana, ¿por qué la entrevistamos? Es mamá de la comunidad de la Escuela Especial número 18, donde están sufriendo un recorte de vacantes desde hace bastante tiempo, y está un poco ligado también a lo que nosotros venimos tratando ya desde hace meses, del Palacio Cesi, el palacio ese que está en Villa Devoto, donde también funcionó históricamente como una escuela para sordos, y la reta viene por él. Y ahora también viene por este tema de recorte de vacantes. ¿Cómo es esto, Eliana? Bueno, nosotros en diciembre, en la Escuela 18, te cuento primero, en 26 de noviembre del año pasado, la directora organiza una reunión urgente y nos comunica esto que estaba pasando, que la reta Acuña, Hilda Domínguez, que es la directora de Escuelas Especiales del Gobierno de la Ciudad, iban a hacer lugar a la resolución 155, que es del 2011, recortando las vacantes, o sea, bajando la edad de egreso de los chicos. Hasta diciembre del año pasado los chicos iban doble jornada, o sea, de 8 a 16 horas, de lunes a viernes, de 15 a 30 años. La idea era bajar, o sea, según la resolución, baja la obligatoriedad de la escuela a 22 años. Y en marzo de este año lo llevó a cabo. Uh-huh. En la 18, que es la escuela de mi hijo, todavía no está el recorte hecho, sí va a cambiar la modalidad, pero debido a nuestro, o sea, nosotros lo agarramos en diciembre, fines de noviembre, principio de diciembre del año pasado, y logramos tomar algunas medidas, y por eso en la 18 todavía siguen los mayores de 22, pero en el resto de las escuelas del gobierno de la ciudad, escuelas de formación integral, que son 13 en Capital Federal, ya está el recorte, o sea que ya los chicos mayores de 22 quedaron afuera del sistema educativo. Y, por ejemplo, los chicos, me imagino que el ciclo educativo especial tiene no sé cuántos años, 3, 4, 5 años, es primaria, es secundaria. Esto funciona como un secundario, porque los chicos ingresan desde los 15, ajá, y hasta el año pasado, hasta los 30, incluso algunas escuelas hasta 35, 40 años funcionaban. Sí. ¿Por qué? Porque no hay en Capital Federal ningún espacio donde los chicos se puedan seguir formando. Entonces, sacándole ahora 8 años de formación, nuestros hijos quedan, o sea, sin posibilidad de seguir en el sistema educativo. Eso es lo grave. Si, no sé, los chicos pudieran egresar, como dice la resolución, a un proyecto superador, bueno, o sea, nosotros queremos que nuestros hijos se egresen, pero que salgan preparados al mundo como para entrar en el mundo laboral. Pero bueno, esto fue un recorte así, de manera intespectiva, perdón que se me traba la lengua, intespectiva. Y bueno, nos tomó por sorpresa, la verdad que primero nos angustiamos muchísimo y empezamos a ver qué podíamos hacer. Nunca nos recibieron, nunca nos recibió el gobierno de la ciudad. Te cuento que la situación de la 18 es o sea, nosotros en marzo tuvimos unas reuniones que fueron mesas de trabajo, lo llaman los del gobierno de la ciudad, donde nosotros, como resistimos bastante, esa escuela sigue funcionando con los mayores de 22, pero no sabemos qué va a pasar después de las vacaciones de invierno. Ajá. O sea, nosotros pedimos que sigan talleres, que haya talleres todo el día para que los chicos puedan seguir formándose, que tengan el comedor, que tengan el transporte. Pero la realidad es que no sabemos, porque más que las actas de las reuniones no tenemos nada por escrito que hable de la continuidad de la formación de nuestros hijos. Y además que en todas las otras escuelas ya se llevó a cabo esta medida, entonces los derechos son para todos, no para algunos. Uh-huh. Entonces, bueno, nos organizamos como colectivo de padres, fuimos al Ministerio de Educación, no nos atendieron, llevando un petitorio, no nos atendieron. Fuimos a la Defensoría del Pueblo, fuimos al INADI, estamos con una medida judicial en la Defensoría, que está todavía en una instancia administrativa con las diferentes, lo que contesta el gobierno de la ciudad, que son medidas como para dilatar, pero los chicos siguen, ya pasó medio año y están sin escolaridad. Ahora, esos chicos, pongámosle, ya cumplieron los 22, 23 años, pasaban a los 23 años y le faltaban unos años para terminar un ciclo, vamos a decir, sí, que se quedaron sin poder terminar la carrera que estaban estudiando. Exacto. Pero Su ciclo de formación. Sí. El que depende de la escuela, algunas son artísticas, otras gastronómicas, o sea, depende de la escuela, tiene diferentes talleres. Son las escuelas de centro de formación, como los hay de centro de formación profesional, estos son de centro de formación especial. Estos se llaman escuelas de formación integral. Ajá, claro. Pertenecen al área de educación especial. La verdad que, o sea, los chicos, aparte que egresan y no tienen ningún título ahora. Uh-huh. Entonces lo que estamos pidiendo es esto, que primero la resolución habla de la edad de egreso, de la obligatoriedad a los 22, pero también habla de crear un proyecto superador para que los chicos se sigan formando. Habla de la formación permanente del adulto con discapacidad y de la acreditación de saberes. Entonces, tomaron solo el recorte, pero todo esto no existe. Entonces nosotros exigimos que se vuelva a la situación de las escuelas antes de la pandemia en el 2019, mientras tanto que se cree un proyecto para que nuestros hijos puedan seguir formándose. Porque ellos egresan y ¿a dónde van? No pueden ir a un terciario común, a un profesorado. Un chico sale de un secundario y tiene un montón, infinitas posibilidades para hacer. Bueno, nuestros hijos no las tienen porque necesitan una educación especial. Ellos siempre nos están, algo que nos decían era, ustedes quieren que se eternicen en la escuela. No, la realidad es que no queremos eso. Pero queremos que nuestros hijos tengan posibilidades, no que les quiten 8 años que ya tenían de formación y que no haya nada para ellos. Cristina, te quería hacer una consulta. Sí, y por el otro lado, digamos, sería interesante que tuvieran una profesión, esto que vos decís, o sea, si estuvieran tantos años en un lugar así, que cada uno, dentro de sus posibilidades, de sus gustos, de sus deseos, de lo que les sale mejor, como a todo el mundo nos pasa, tuvieran una ocupación, una profesión, algo que les permita seguir la vida. Lo que pasa que no hay espacio para la discapacidad, no solamente en adultos, tampoco en niños resulta fácil encontrar espacios en donde los niños puedan hacer distintos tipos de tratamientos o de actividades. Y claro, cuanto más grandes, creo que peor, ¿no? Como que se vuelve más difícil todavía sostenerlo. Y para ellos es un... Yo tengo la sensación de que lo muestran como que es un gasto de dinero, ¿no? Exacto. Y que los chicos... Es un gasto para el gobierno de la ciudad. Lamentablemente la educación en general es un gasto para ellos. Porque si no, no justifica que un gobierno que gasta fortunas en veredas, que las rompe y las vuelve a arreglar y se rompe, o sea, nada, es ínfimo lo que está roto y las hacen y deshacen, o sea, gasta más en eso que en educación, eso es un mensaje claro, digamos. Uh-huh. Y empezaron por el recorte con los más vulnerables. Porque ¿Y qué pasa con los docentes de estos espacios? Los docentes acompañan la lucha y algunos directivos también. Algunos no apoyan, o sea, la verdad que están, pero nosotros no nos hubiésemos podido organizar si no fuera por los docentes que acompañan constantemente, la verdad que sí. Vos pensás que las familias que tienen un integrante de la familia con alguna discapacidad, tienen una lucha constante de diferentes cosas, obra social, siempre tenés que estar peleando por los derechos. Y poner aparte esta situación como que nosotros no queremos que egresen o nosotros no queremos que se incluyan en la... Nosotros atravesamos todo eso. O sea, yo empecé con mi hijo en escuela común, jardín, y después lo que lo que se vio con el equipo que trabajaba con él es que era más frustrante estar integrado, o sea, estar en una escuela común con todo lo que eso implicaba, una jornada completa, un segundo idioma, que para él era muy complejo. Y eso, o sea, entonces pasamos a otro tipo de educación. Entonces lo que tiene que entender el gobierno de la ciudad es que la educación especial es fundamental, no la puede erradicar. Porque nuestros hijos necesitan de profesionales que estén capacitados para trabajar con ellos y para poder adaptar los contenidos. Uh-huh. O sea, porque están todo el tiempo hablando de, bueno, tenés talleres en educación no formal. La educación no formal es la escuela del adulto que es turno vespertino y que va cualquier persona. Y los profesionales que están a cargo son técnicos o son docentes que no tienen nada que ver con especial. Entonces, por ejemplo, va a un taller de gastronomía y si uno de los chicos que va no tiene lenguaje o no sabe, no tiene la lectoescritura, ¿cómo adaptas los contenidos para que él entienda lo que tiene que hacer en una receta? Claro. Entonces no es tan simple, hablan de inclusión, se llenan la boca y la verdad que no saben nada de esa palabra, porque incluir también es aceptar las diferencias y trabajar para que los chicos crezcan a su tiempo y con personas capacitadas para que ellos puedan aprender. No es erradicando la educación especial, nosotros uh-huh. necesitamos de esos uh-huh. profesionales y la verdad que no nos recibió nunca, no nos escuchan nunca el gobierno de la ciudad. Sí, por suerte, hay gente hay legisladores que nos recibieron, pero la verdad que, como el Ejecutivo de la ciudad es mayoría en la legislatura, estos temas no se tratan nunca. Sí. Es lamentable lo que está pasando. La verdad que es tan uh-huh. triste y los chicos están tan dañados, porque no solo es un lugar de aprendizaje, es un lugar de pertenencia, es su identidad, es como el Palacio Cesi. El Palacio Cesi es la identidad de la comunidad sorda. Claro. Les quitan el lugar de pertenencia, el lugar de generaciones que pasaron por el Palacio Cesi, que ya lo perdieron, ya lo tiene desarrollo urbano, no lo tiene más educación. Bueno, Eliana, estamos hablando con Eliana Villar, esa es mamá de un chico de la comunidad de la Escuela Especial 18. Con lo que vos decís, ¿te imaginás si a nivel general en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos barrios, el gobierno de la ciudad con toda la transformación esta famosa que está haciendo, lo que está originando es una gentrificación, o sea que personas que son históricamente han vivido en el barrio 30, 40 años, tienen su vivencia, tienen su pasado, tienen su historia, sus amigos, sus vecinos, eso lo trasladan a lo más chiquitito que es una escuela, te expulsan. Sí, y además, lo que estábamos hablando incluso de una profesión, de un oficio, de un estudio, que tiene que estar destinado a una salida laboral para que esos chicos mañana, porque como vos decís, no van a estar toda la vida estudiando, en algún momento van a terminar, se recibirán, terminaron su ciclo y tienen que ir a trabajar como cualquier otra persona porque están capacitados para trabajar con sus particularidades. Y donde hay una ley nacional que obliga a todo empleo público, a toda repartición pública, a incorporar hasta el 4% de su dotación con personas con capacidades diferentes. Claro. Y aparte no nos olvidemos de en la época de la pandemia, la pelea de la Reta porque quería que los chicos estén en el aula. Sí. Todo lo que hizo para que los chicos supuestamente estén en el aula porque lo que le interesa es la educación, y ahora los está expulsando. Sí. Lo sacó directamente, sin ninguna, no, como si nada, lo sacó como si nada del sistema educativo, dejándolos en la calle. Hay chicos que van a la escuela porque para callarnos nos dieron unos talleres dos veces por semana, de dos horas, imposible que los padres, porque aparte sacaron el transporte y el comedor, imposible que los chicos, que un padre con una jornada laboral de 8 horas pueda llevar a su hijo a las 10 de la mañana y retirarlo 11:30. Entonces, los chicos que tienen autonomía, que pueden ir a la escuela, van, se quedan en el taller, se quedan en la puerta porque no les dan la comida para poder quizás esperar a algún compañero, ver a sus compañeros. Es tristísimo y además de siniestro, ¿no? Porque uh-huh. es un nivel de maldad que la verdad que para nosotros los padres nunca pensamos que íbamos a pasar una situación así, semejante. Sí, sí. Y aparte no hay visibilización de esto, o sea, no... Y no, sí, los medios están... ya sabemos que hay medios que están blindados. Uh-huh. O sea, casi nosotros todos. Mandamos todo a todos los medios de comunicación. Son los que nos sacan al aire, son siempre los mismos, la TV pública, C5N, ustedes, programas de radio online, que la verdad que nos dan una mano porque todo suma, para nosotros todo suma, Tiempo Argentino, Página 12, y un montón de medios barriales que la verdad que ayudan un montón. Y tenemos a los sindicatos UTE y ADEMIS que nos acompañan, la verdad que eso es un gran apoyo. Pero la verdad que es muy difícil. Así que nosotros les agradecemos un montón que nos dejen contar lo que está pasando, que nos ayuden a visibilizar. Mañana hacemos una marcha a la Jefatura de Gobierno porteño. Nos concentramos a las 11 en La Rioja y Caseros. Todo educación especial. Mañana a las 11 en La Rioja y Caseros. Vamos a la Jefatura de Gobierno, perdón. Uh-huh. A ver si nos reciben por lo menos el petitorio que tenemos hecho desde fines del año pasado. Estamos en la lucha. Bueno, Eliana, a mí me llegó esto también por intermedio de otra mamá, pero del Colegio Ceci, de esta marcha de mañana y esta pelea también que están llevando a cabo ustedes. Por supuesto, toda novedad que haya y todo lo que necesiten para seguir difundiendo esta lucha, nosotros lo hacemos, como lo hacemos con todos y cada uno de los que acá en esta ciudad nos sentimos avasallados y vulnerados por este gobierno de Larreta que avanza en su transformación, destruyendo lo que ve a su paso, ¿no? Sí. Lamentablemente. Así es. Bueno. Nos mantenemos en contacto y bueno, si tienen novedades después de mañana, incluso si tuvieron alguna respuesta, o por lo menos por sí o por no, o si los recibieron incluso, o no los recibieron, nos ponen al tanto, ¿sí? Muchísimas, sí. Bueno. Esperemos que tengamos algún resultado mañana. Dale. Un beso grande y muchas gracias por ayudarnos a visibilizar esto, ¿no? Es muy importante para nosotros. Por nada. Dale. Para todos y para todas, importante. Lo difundimos nosotros también. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Una más. Tengo más de una razón para quedarme en vos. Entras y te vas de mí, dejándome en la piel. Un nuevo adiós, una más. Encontraste la manera de vaciar el mar. En el frío está el dolor de lo que no te doy y no me das. Algo más. Nuestra historia puede al fin dejar de hacer. Escuchamos a Sauda. Es esas cosas que uno descubre con los TikTok y las cosas que aparecen por internet. El tema se llama Dame un minuto más. Y Sauda es un grupo argentino que mezcla un poco de géneros folclóricos, algo de rock, de pop. Y me encantó. Búscalo si te interesa. Vieron que yo siempre ando buscando. Por ahí para algunos es súper conocido ya Sauda. Para mí no lo era. S-A-U-D-A, Sauda. Tienen unas voces hermosas y unos temas más bonitos aún. Así que, nada, compartirlos con ustedes como para... ¿Es de aquí? ¿Es argentino? Sí, es un grupo argentino. Sauda. Anótatelo y búscalo, porque la verdad que... Saudades. Habría que buscar, en realidad... debe tener una explicación, obviamente, de por qué es Sauda, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, si les gusta los podemos seguir googleando, viendo a cada uno de sus integrantes, y son básicamente cuatro muchachos que lo integran y realmente hacen temas y temas por ahí a lo mejor inclusive conocidos, ¿no? Este tema a lo mejor no era tan conocido, pero muy, muy interesantes. A mí me gustaron mucho. Sauda, y lo que escuchábamos recién exactamente era Dame un minuto más. Así se llamaba la canción. Bien, y aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene algo nuevo para sorprendernos. Y en el ámbito de salud, en este momento estamos viviendo una movida muy importante, sobre todo lo que nosotros hablamos centros de salud, área programática, que es todo lo circundante a los hospitales, algunos de los hospitales centrales. Las salitas, las famosas salitas. Hay un proyecto del Ejecutivo de pasar a todas las salitas a que dependan directamente de la Subsecretaría de Atención Primaria y no dependan más de los hospitales. Con lo cual, esto sería toda una revolución, porque el hospital, o el hospital que tiene salitas, es el hospital más sus salitas. Cuando uno habla de hospital pirovano, habla de hospital pirovano con sus tres salas, o sus tres centros de salud, más un sector que se llama de área programática, que es donde funcionan jefaturas que tienen que ver con la promoción y la protección de la salud, que tienen que ver con la salud escolar. Bueno, parece que aparentemente sería solamente e inocentemente un cambio de carpeta en donde vos pasás tu carpeta que depende del hospital, ahora depende de una subsecretaría de atención primaria. Pero bueno, muchos de los compañeros piensan que este inocente cambio trae atrás otras cuestiones que no quedan tan claras y que estamos tratando de dilucidar. Por un lado, pareciera, esto lo digo a modo personal, que de esta manera podría ofrecérsele a la atención primaria un lugar de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los centros de salud, y muchas veces como muchas direcciones de muchos hospitales lo han hecho históricamente, terminan siendo en el patio del fondo, ¿no? Como que, bueno, si hay algún cargo para sacar, lo sacamos del centro de salud. O sea, siempre se recorta por lo que podría ser más vulnerable, y aparentemente lo más vulnerable podrían ser los centros de salud. Bueno, hay toda una movida. Hay que reconocer desde la Subsecretaría de Atención Primaria que nos han dado un lugar para encontrarnos y poder conversar, lo cual, conversando recién con esta mamá de esta escuela, pareciera ser un montón, porque ellos no los reciben ni nada de nada. Nosotros, por lo menos, hoy por hoy nos están recibiendo. Y vamos a ver qué es lo que sucede a lo largo de estos días, en que vamos a tener muchas reuniones, seguramente habrá asambleas, habrá alguna movida, porque obviamente estos cambios en muchos de los compañeros generan mucha incertidumbre en si van a mantener sus puestos de trabajo, si van a mantener su antigüedad, si van a seguir teniendo sus, sus derechos adquiridos, básicamente, ¿sí? Así que veremos esta transformación que también se viene, qué es lo que puede suceder en los ámbitos de la salud. Esto seguramente no será un distractor para que hablemos de las cuestiones paritarias, ¿sí? Históricamente, y yo ya lo he comprobado con papeles, siempre los profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, y eso era algo de lo cual siempre se jactó el gobierno de la ciudad, hemos tenido mejores sueldos que nuestros compañeros de provincia de Buenos Aires. Les quiero avisar que después de 30 años, hoy, Provincia de Buenos Aires, a través de una reparación histórica de Kicillof, tienen mejores sueldos que nosotros. Increíblemente, yo nunca lo había vivido y siempre hacíamos esta comparación con compañeros y compañeras que trabajaban en provincia. Bueno, parece que la transformación también tendrá que ver con esto, ¿no? Con mayor precarización laboral, disminución de nuestras posibilidades en cuanto a la paritaria, mejoras sustanciales, bueno, una serie de cosas. Así que, bueno, yo no te sigo... Te transforman el sueldo. Claro, es una forma de transformarlo, claro. Uh-huh. Yo no quiero seguir hablando y vamos a hacer un pequeño corte, si te parece, Nacho, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado ahí. Me parece que anda por el sur, pero no sé, vamos a ver si nos recibe igual y podemos charlar con él. Sí, sí. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y seguimos en Oíd Mortales. Y ya tenemos en línea a nuestro amigo, vecino, para mí, José Olivo, acá del barrio de Saavedra, aguante Saavedra. ¿Qué tal, José? Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Estás muteado. Tenemos un programa acá en la radio que se llama... Ahora sí puedo. Ahí le sacamos el freno de mano a las palabras. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Luis. Nuevamente saludo, ya que no se había podido oír a causa de las tecnologías. A ver, nuevamente nosotros estamos siempre presentes cuando la transformación no para. Recién los escuchaba a ustedes. La transformación para nosotros son mejoras para la calidad de vida de cada uno de nosotros. Para ello, la transformación es perjudicar la calidad de vida de cada uno de nosotros con las diferentes obras que realizan. Nos van quitando día a día algo. Así como quieren hacer la obra de la zanja o el zanjón, que ya lo conversamos en varias oportunidades. Exacto. En este espacio. Sí. Y que terminaron. Ahora hay otra novedad en la Comuna 12. Exactamente. Una novedad en la que no es tan novedad. Lo que pasa es que no te dejan terminar de asimilar un problema que ya te vienen con otro y avanzan, con alguno avanzan. Lo dijo el señor Esteban Bullrich, tiramos 10 para ganar 9 y que una se pierda. Uh-huh. Y la realidad es que esto que se está difundiendo ahora, que salió a la luz a partir de una investigación que hizo un medio periodístico en Orsay, sí, donde plantea la licitación del espacio de la biblioteca del Museo Saavedra en la calle Larralde y Aizpurúa, a unos metros antes de llegar a Constituyentes, del Parque General Paz. Allí funcionó hasta hace muy poco tiempo un espacio cultural, la biblioteca, donde esta biblioteca había 14.000 ejemplares que tenían para la investigación, libros de hacía mucho tiempo, de añares que realmente tienen un valor histórico muy importante. Nosotros nos enteramos de que comenzaron las obras en agosto del 2021, allí hicimos un pedido de informes desde el Consejo Consultivo, donde nos dieron un número de expediente y nunca nos respondieron. Justamente estábamos hablando con algunos abogados a partir del mes de noviembre o diciembre

Digo, qué sé yo, se me ocurre a mí ahora, viste, pensar. Sí, sí, sí, son acciones que hay que proyectar y hay que pensar para poder escracharlo. Lo que pasa que, a ver, Luis, ellos tienen todo el tiempo para esperar. Nosotros tenemos el tiempo limitado. Sí, sí. Nosotros podemos trabajar 3 fines de semana, 4 fines de semana, 5 fines de semana haciendo acciones. La quinta tenemos que ir a trabajar, tenemos que vivir. Sí, sí, seguro. Claro, entonces, claro. Es un problema. Ellos tienen todo el tiempo. Lamentablemente la lucha es tan desigual, es tan injusta uh-huh. y tan ingrata, que, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, no hay que arrodillarse, hay que hacer todo. Todo lo posible hay que hacerlo. Hasta bien, donde llegue. José, hablamos con José Olivo de la el Consejo Comuna Consultivo 12. De la Comuna 12. Bueno, esto lo vamos a seguir porque queremos saber qué pasó y qué pasa. Y con lo del zanjón del Parque Saavedra, ¿qué pasó al final? Mirá, las audiencias públicas se inscribieron 287 vecinos. Creo que es un número significativo que produce un hecho político para una comuna importante. Sí. Teniendo en cuenta que para las audiencias públicas del Código Urbanístico, que abarca toda la ciudad, estábamos inscriptos 600. Entonces creo que el hecho de 287 es importante. Participamos 130. De los 130, 110 estuvieron en contra del proyecto del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y el resto estuvieron a favor, pero he aquí el problema. Eran todos funcionarios del gobierno de la ciudad los que estaban a favor. Claro. Cosa que está sucediendo y que vuelve a repetirse en las audiencias públicas de Honorio Pueyrredón. Hacen eso en las audiencias públicas, sí. Y además los ponen al principio, sí. Los denunciamos. Hoy formalizamos una denuncia en el Banco Mundial, que es quien financia a través de un crédito estas obras. Entonces se puede denunciar a través de la web o en forma presencial en una oficina que tienen en la calle Buchar. Nosotros hemos hecho las dos opciones, hemos utilizado las dos opciones. Claro. Denunciamos a través de la web, donde lo hicimos a través de todas las organizaciones sociales, políticas y todas las instituciones de la comuna. Hemos firmado y la ha encabezado Jorge Marchini, que es el presidente de la biblioteca Cornelio Saavedra, que es otra de las bibliotecas que funciona en el barrio. Cristina asiente porque seguramente la conoce, la de García del Río, y realmente hemos puesto bastante ahí, le hemos puesto con todo para que denunciar todos los hechos que se han ido produciendo, inclusive lo que hemos conversado recién con relación a la audiencia pública donde los funcionarios, sin decir que eran funcionarios, engañosamente haciéndose pasar por vecinos, expresaban todos con un disquito, con un mismo libreto, que estaban a favor del arroyo que iba a mitigar las inundaciones. Son muy burdos, además. Bueno, José, te agradecemos que se nos está quedando el programa sin tiempo. Volveremos, cualquier información que surja respecto a todo este tema, como otras de otras comunas que nosotros atendemos todas las semanas, estamos a disposición. Bueno, les agradecemos realmente a ustedes por el tiempo que nos dan para poder exponer estas problemáticas. Me imagino que habrán hablado de la reunión que tuvimos el 9 del 9 en la 9. El 9 del 7 en la 9. La actividad que convocamos en el obelisco. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos todas las organizaciones expresando las problemáticas de la ciudad. Realmente algo muy interesante desde la red de organizaciones barriales que muestra un común denominador que son las políticas que lleva adelante a través del extractivismo el gobierno de Larreta. Así es. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias, José. Nos vemos. Chau. Chau. Chau. Avanti, Nacho, con la pauta. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos terminando este oíd mortal. Uy, este oíd. Mortales. Epa, que me acelere. Luis, tenías no, algo para pasar. Antes de cerrar, igual vamos a poder conversarlo en otros programas porque dura hasta el 31 de julio, pero después de 2 años de pandemia, vuelve la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que este año se va a hacer en el Centro Cultural Kirchner, ahí en Sarmiento 151, a partir de hoy hasta el 31 de julio. Bueno, va a haber actividades, va a haber este... Bueno, lo que estamos hablando, lo que no está haciendo la Reta, raro que no la cierra. Bueno, esto porque es del Centro Cultural Kirchner, que está, no depende de ellos, si no lo haría esta feria. Aunque como es privada y le dejan plata, quizás siempre mientras haya guita, él arregla. Los horarios son hoy y mañana 12 de 9 a 18, 13, 14 y 15 de 9 a 20, y del 16 al 31 de 14 a 20. Y además los días 21 y 22 de julio se van a desarrollar las jornadas de capacitación de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Para las vacaciones de invierno es quizá una actividad que puedan llevar también a los chicos, es libre y gratuita, lo único que quizá no haya nadie ahí adentro de cada uno de los stands que le digan al nene, nene, nene, llorá, porque el nene va a querer comprarse libro. Yo estuve en la Feria del Libro este año y los stands para niños de cuentos infantiles y de libros infantiles, la verdad que había una variedad muy interesante, muy linda, salen algunos dineritos, pero bueno, va a haber actividades también para los chicos, así que bueno, es algo que quería comentar para quienes quieran y les guste y se queden en Buenos Aires, llevar a sus chicos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Bien, estamos ya casi terminando este programa, vamos a ir agradeciéndole a nuestro compañero Julio Pardo en la M690, a Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia. Sabés que siempre podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, que había olvidado decirlo, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si te vas a dar la cuarta dosis, planeate para estar un día que te podés sentir mal, porque la cuarta dosis viene pegando duro y parejo. Pedí que te den la vieja, no la moderna. Sí, la verdad que está bien. Y sigue habiendo COVID, ¿no? Eso sepan, yo sí. En este momento tengo compañeras que están, nunca se habían contagiado y están contagiadas. Ahora sí. Bien, nos vamos a ir con un tema de, bueno, me gustó Lady Gaga, ¿sí? Remember Us This Way. Y el otro tema que tenía preparado para vos, Luis, y que tiene que ver con Saavedra, porque es un tema que tiene que ver con Saavedra, lo vamos a dejar para el lunes que viene. Bueno, ¿te parece? Lo dejamos para el lunes próximo. Bien. Entonces nos vemos el próximo lunes. Nos vamos con Lady Gaga y buena semana. Chau, chau. Chau. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold. You found the light in me that I couldn't.